hasta que me enteré que mi vida entera era una mentira y yo te vine a creer. Cuántos engaños, tremenda ironía, ya no quiero saber. Ya perdí la cuenta, años de mi vida y no te quiero ni ver. No, no, no te quiero ver. No quiero sentir tu aroma en mi piel. No, no quiero enloquecer, ni en tu sonrisa volver a creer. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que tú por siempre me amarás. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que yo a ti siempre te amaré. Pero yo creía solo en tu cinismo, en tus caricias y en tus palabras. Te entregué mi cuerpo, te entregué mi alma. No me arrepiento de haberme entregado, con mi corazón latiendo a tu lado. No me arrepiento, fue algo genuino y aquí me tienes tan cuño. No, no, no te quiero ver. No quiero sentir tu aroma en mi piel. No, no quiero enloquecer, ni en tu sonrisa volver a creer. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que tú por siempre me amarás. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que yo a ti siempre te amaré. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que tú por siempre me amarás. Me engañaste ya, me mentiste ya, no hay más. Me dijiste que yo a ti siempre te amaré. Tú por siempre me amarás. Yo a ti siempre te amaré. Tú por siempre me amarás. Yo a ti siempre te amaré. Por siempre me amarás, yo a ti siempre te amaré. Yo a ti siempre te amaré.